You know it's true. Everything I do. Oh, I do it for you. Solo, solo los números uno. Son las seis. Las 5 en Canarias. Los 40 Classic. Buenas tardes, fieras. Aquí estamos rugiendo juntos en esta tarde de miércoles en Los 40 Classic con un montón de buena música, que lo vamos a pasar bien, por supuesto. Bueno, se ha hablado y mucho, ¿verdad? Y se ha utilizado también en redes lo de ligar en el supermercado. Eso ya lo hablamos en su momento. Pero realmente, la verdadera tentación, esto todos lo sabemos, la verdadera tentación en el supermercado está en los lineales, en los estantes. Golosinas, a lo mejor una fruta especial que es muy cara, carnes, pescados, encurtidos. Los 40 Classic. Hoy buscamos eso, esa tentación que no puedes evitar cuando haces la compra. Jorge Sánchez, Los 40 Classic. ¿Cuál es esa tentación al hacer la compra? Cuéntamelo con nota de voz en el WhatsApp en el 616-850180. My life is now or never. I ain't gonna live forever. like an Egyptian. Classic con Jorge Sánchez. Los 40 Classic. Aquí me tienes una tarde más dispuesto a acompañarte. Lo que tú necesitas, ¿eh? Que toca currar, pues a currar. Que a conducir, copiloto. Que cosas en casa también. Cuenta con lo que tú necesites, ya lo sabes, ¿eh? Compartiendo un día más juntos a través de los 40 Classic. Hasta las 9, las 8 en el Paraíso Canario. Y para acompañarte y entretenerte, bueno, pues tendremos al maestro Joaquín Luqui, nuestros juegos. Por ejemplo, en las figuras ocultas habrá que averiguar a un personaje de una serie española. En un ratito jugaremos al Verdad o Mentira. Te presentaré las canciones que hoy luchan en nuestro ring musical. Muchas cosas que van a ir ocurriendo. Pero en esta tarde también nos vamos a dar una vuelta por el súper. Hoy estamos buscando... esa tentación cuando vas al supermercado que no te puedes resistir, que necesitas echarlo en el carro porque es superior, ¿eh? La verdadera tentación está ahí en esos lineales, en los estantes. A lo mejor eres de dulce, algo más de salado, de helados. ¿Cuál es tu tentación a la hora de hacer la compra? Feliz tarde, Jorge. Feliz tarde, fieras. María desde Tarragona. Una tentación que no puedo evitar cuando voy a comprar al súper es el chocolate. Me he ido a Andorra este fin de pasado y me he comprado 6 tabletas de chocolate. Clasiquero, buenas tardes, Jorge. La verdad, quiero decir, mi tentación, echarme un No, y también un cartucho de jamón. Hola, pues yo no me resisto a comprar los chips vegetales, que son unos palitos, se supone, de vegetales. Siempre compro 3 o 4 paquetes. Es un vicio. Un abrazo a todo el equipo y todos los oyentes. Buenas tardes, Jorge. Aquí José Antonio desde Hospitalet. Pues una tentación que no puedo evitar en el súper, las magdalenas. Especialmente las magdalenas valencianas, que son unas alargadas que a mí me encantan. Venga, un saludo y un abrazo a todos los clasiqueros. Gracias, José Antonio, por compartir. Hoy buscando esa tentación en el súper a la hora de hacer la compra. 616-85-0180. Comparte con nota de voz la tuya, ¿vale? Ahora, solo tus números uno. Sin pausa. Sin pausa. En los 40 Classic. Lay a whisper on my

Darling, we'll be living colors of light, my dream. Red, gold, and green. Red, gold, and green. Come, come, come, come, come, chameleon. You come and go. You come and go. Loving will be the colors of light, my dream. El sonido de Boy George y los suyos, Culture Club, sonido ochentero. Pues mira, en esa década nos vamos a parar para fijarnos en nuestro rig musical. Los 40 Classic. La batalla. La batalla. It's number one. De los números uno. Porque hoy combaten canciones bailadas en los 80. La primera opción. Nowhere Girl de B-Movie. Nowhere Girl, you're living in a dream. Anytime I see you falling, I get down on my knees and pray. Segunda opción, New Order con Bizarre Love Triangle. La tercera opción de la tarde, Billy Idol, Dancing with Myself. Venga, pues ¿cuál nos bailamos al final del show? Decídelo tú, ve votando, dale click a tu favorita a través de nuestro Twitter. Ahí tienes la batalla de los números uno de hoy. Entra y vota. Arroba los 40 Classic. I haven't slept at all in days. It's been so long. Don't know what I'm doing wrong. What can I do to make you love me? What can I do to make you care? What can I say to make you feel this? What can I do to get you there? Only so much I can take, and I just gotta let it go. And who knows, I might feel better, yeah, if I don't try and I don't hope. What can I do to solo tus números uno. Y Javier Penedo en tus mañanas. Los 40 Classic. There comes a time when we heed a certain

Stewart. You play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Now that ain't working, that's the way you do it. Let me tell you. Los 40 Classic. Compartiendo la música de tu vida en cualquier rincón del planeta, ¿eh? Desde donde quieras escucharnos. Mira, por ejemplo, tenemos a Irving en el norte de Italia, en Varese, conectado a los 40 Classic. Bienvenido a la familia, ¿eh? En los 40 Classic, ¿verdad o mentira? Y también la bienvenida a ti si acabas de conectar. Este es el momento perfecto porque vamos a por el primer juego de la tarde, el verdad o mentira. Este es fácil, ¿eh? Con el teléfono del estudio, el 913477537. Me llama todavía, ¿no? Me llamas a ese número, yo te doy una información, te formulo ese dato. Y tu misión consiste en averiguar si me lo estoy inventando o es un dato completamente cierto. Si me descubres, podrás dedicar la canción por la que jugamos hoy por otro italiano, ¿eh? Por Zucchero, tema Baila Sexy Thing. Si no, pues iremos a por otra llamada. Venga, vamos a activar el teléfono. Los 40 Classic. Teléfono directo. 91-347-7537. Me encanta ese sonido. Hola, Fiera, buenas tardes. ¡Hola, Fiera! ¡Hola! ¿Cuál es tu nombre? Belén. Belén, ¿qué tal? ¿Cómo llevas Barcelona. ¿Y cómo llevas el miércoles, Belén? Pues bien, dibujando. ¡Hola, Jorge! ¡Hola! ¿Qué estáis dibujando? ¿Qué dibujáis? Dibujo cómics. Anda, oye, pues luego nos tienes que enseñar alguno por el WhatsApp, ¿vale? Para que lo veamos. Venga. Mandé claro un video informativo en el trabajo. Oye, mira, Kai, está ahí a tope, sí, señor. Bueno, a ver ahora qué tal si os da el verdad o mentira. Vamos a ver qué ocurre. Belén, Kai, atentos. A ver, Zucchero aprendió música en el conservatorio de su pueblo en Emilia-Romagna. ¿Verdad o mentira? ¿Tú qué dices? ¿Mentira? Mentira. Vamos a comprobar. ¡Oh, yeah! ¡Sí, señor! Yeah. Me ha pillado, Kai. Os cuento, las primeras nociones, en realidad no fue ni en conservatorio ni nada, fue mucho después, gracias a un compañero de la Facultad de Veterinaria en Bolonia, que estaban ahí estudiando los dos veterinaria. Y bueno, pues ahí es cuando Zucchero se interesó por la música, afortunadamente. Se perdió un gran veterinario, pero bueno, ganamos un gran músico, ¿eh? Por otro lado. Así que estupendamente. Bueno, pues Kai y Belén, ¿a quién le vais a dedicar este temazo súper bailable? Venga, contadme. Pues yo lo tengo, hoy la dedico yo. Venga. Le dedicamos a Itite, porque cada vez que salimos por la radio y nos oye, luego nos llama por teléfono. Sois absolutamente populares, ¿eh? Bueno, pues venga. Y también Kai quiere dedicar a alguien, ¿a quién? A Ibra, porque se ha ido del cole. Bueno, pero seguro que os podréis encontrar próximamente, ¿eh? Y si te está claro, y si además te está escuchando por los 40 Classic ahora mismo, bueno, la alegría va a ser, Kai, tremenda, ya te lo digo. Un abrazo enorme, un besito. Gracias. Chao, feliz tarde. En los 40 Classic. Go, go, go, go. Jorge Sánchez. On music. See you dance, man. Come on. It blows my mind now that I found you. Deep in a night of tequila, boom, boom. Slide by me, sexy thing, sexy and fun. I got my eyes on you. Singing, I love rock and roll. Smoking up the time in the jukebox, baby. I love rock and roll. más uno. Los 40 Classic. Son las 7, las 6 en Canarias. Los 40 Classic. Sí, sí, así de rápido pasa el tiempo si te quedas en Classic. Buenas tardes, fieras. Rugiendo juntos. Jorge Sánchez, los 40 Classic. ¿Qué digo? ¿Ya una hora? Dios, si no me he enterado. Pues sí, oye, lo que tiene. Lo pasamos bien, ¿eh? Compartimos la tarde. Buenas canciones, buen rollo. En un ratito, nada, en cuestión de minutos, vamos a tener la sección del maestro Joaquín Luqui, que además hoy nos va a llevar de cumpleaños, o sea que, oh, planazo, planazo total. En esta hora jugaremos a esa clásica Cachitos. Sabes que tenemos una canción fragmentada en tres cachitos y tendrás que averiguar de qué canción se trata, ¿vale? Te puedo adelantar que la canción de hoy es del año 86, ¿vale? O si te sirve, así como dato. Luego escucharemos, ¿vale? Bueno, entre tanto, también contarte que aún puedes votar, por supuesto, en la batalla de los números uno. Hoy están luchando esas canciones bailadas en los 80. B-Movie, New Order, Billy Idol, tres opciones, pero solamente una será la canción que escucharemos al final de la tarde. Eso ya sabes que es cosa tuya, a través del Twitter, @los40clásica. Ahí puedes ir votando. Y hoy estamos, ay, con la tentación. Ese momento en el que estás haciendo la compra en el mercado o en el súper, y cuando vas por ahí dices, ese producto concreto, tú lo miras, él te mira a ti y dices, tengo que llevarme ese producto, o sea, no puedo pasar. Yo, a lo mejor son golosinas o es una fruta especial que es carísima, pero dices, mira, hoy me la llevo porque no puedo vivir sin ella. A lo mejor es algo de carne, de helados, ¿qué te digo yo? ¿Cuál es tu tentación a la hora de la compra? Hola Jorge, buenas tardes, soy Pilar de Valdemoro. Pues mi vicio absoluto es las pipas aguasal. Durante el confinamiento era imposible, de hecho me tiré un mes sin esas pipas, lo pasé muy mal y así que cuando voy al supermercado me cojo 4 o 5 paquetes por lo menos, porque me las como como pues buenas acaso, pipas que son. Buenas tardes, Jorge. Me suelo pasar por el pasillo de las chuches, unas palomitas de ketchup y mostaza al pequeño Andrés y algunas patatas de estas picantes para el mayor, que le suele gustar bastante. Hola, Jorge, de la que se queda. Pues mira, lo que yo no puedo evitar cuando compro, el pasillo de los donuts. Los donuts. Es mayor a mis fuerzas. Buenas tardes, Jorge. Soy Antonio de Sevilla. Para mí la tentación son las panteras rosas. Eso me encanta. Me encanta. Está ya salivando el tío. ¿Cuál es tu tentación a la hora de la compra? ¿Cuál es ese dulce, ese salado, ese elemento sin el que no puedes pasar? Compártelo con nota de voz en nuestro WhatsApp. Los 40 Classic. Nota de voz al WhatsApp 616-850180. Talking away.

no estoy yo por la labor de tirarles la primera piedra. Si equivoco la ocasión y las años fue el título definitivo de la canción, Mujer contra Mujer, pero en un primer momento se iba a llamar Bola de Pelo. De hecho, lo cantaban así, ¿quién detiene una bola de pelo? 40, los 40 Classic. Bueno, luego le dieron una vuelta y así es como todos la conocemos, ese himno de Mecano. Estás en Classic, en los 40 Classic, y cada tarde a esta hora más o menos tenemos la oportunidad de escuchar al maestro Joaquín Luqui. Hoy con él vamos a celebrar los 73 de Sting. Hola, hola, hola. Vamos con un artista que además es actualidad. Un artista muy querido en España, en todo el mundo. Un artista siempre muy, muy inclinado a labores de solidaridad. Y precisamente vamos a celebrar el cumpleaños de Sting, este día 2, con una de sus grandes canciones. Felicidades, Sting. Palabra de Luqui. Los 40 Classic. Where it is, she does is mad. ahora solo tus números uno. Sin pausa. En los 40 Classic. Esto es Classic. Y esto también. Los 40 Classic. Solo tus números uno. Tonight we're gonna make it happen. pensé que era un buen momento. Por fin se hacía realidad. Tanto oír hablar de tu silencio. Dicen que te arrastra como el mar. Llené de libros mi maleta, también de fotos tuyas de antes. Dibujé tu sonrisa junto a la mía. Me dormí con tu abrigo en el sofá. Con Jorge Sánchez. Los 40 Classic. Madre mía, qué tarde llevamos de tentaciones. Ese momento de la compra en el que cuando llegas a ese estante, a ese lineal o a ese puesto en el mercado o en el súper, está ese alimento que lo ves, te derrites y dices, es que mira, aunque no llegue a fin de mes, esto me lo tengo que llevar porque no puedo, es mi tentación absoluta. Buenas tardes, era... Pues bueno, la tentación del súper cuando voy, la sardina de arenque. La sardina. Buah, están que quitan el sentido. Buenas tardes, Jorge. Saludos de Mallorca. Yo no puedo ir al supermercado sin traerme una bolsa de esas que viene ya con todo preparado para hacer una sopa de caldo de pescado o una paella. Aunque tenga tres en el congelador, tengo que comprar otra. Soy Ana y te llamo de Barcelona. Tengo un vicio por cuando paso por la parada de las olivas y los salazones y todo eso. Pararme a comprar olivas de todas clases. Me las llevaría todas. Una perdición. Hola, Jorge. Javier de Oslo, Noruega. Ah, tentación al súper. La cerveza, mi hermano. Cada vez que puedo cojo una distinta. Hay que probarlas todas, ¿eh? Además tiene la excusa que es el Oktoberfest ahora, ¿no? Pues, pero... ¿Cuál es tu tentación en el súper? Los 40 Classic. Nota de voz al WhatsApp 616-850180. Venga, nos ponemos en modo discoteca. Apaga las luces en casa, pon la bola de espejos, la máquina... Bueno, igual no tiene máquina de humo. Que te pongas a bailar con los 40 Classic. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. My lover's got no power, he's got his strong beliefs. My lover's got no fame, he's got his strong beliefs. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. Want more and more, people just want more and more. Freedom and love, what he's looking for. Want more and more, people just want more and more. Freedom and love, what he's looking for. Freed from desire, mind and senses purified. Freed from desire, mind and senses purified. Solo tus números uno. Y Javier Penedo en tus mañanas. Los 40 Classic. Picture perfect memories scattered all around the floor. Reaching for the phone, 'cause I can't fight it in. And I wonder if I ever cross your mind. For me it happens all the time. It's a quarter.

Life. Y desde luego la vida es maravillosa pudiéndote acompañar cada tarde en Classic. Un Classic a cachitos. Cachito, cachito. En los 40 Classic. Vamos a jugar al Classic a cachitos. Cada tarde una canción que tenemos troceada, fragmentada en tres cachitos. Hay uno que pertenece al inicio de la canción, otro de mitad y otro del final del tema. Tienes que decirme, pues eso, de qué canción se trata, de qué grupo, el título. Bueno, lo que tú puedas aportar de información será más que bien recibido. Para jugar necesitas el teléfono del estudio. Es el 91-347-7537 y lo vamos a activar. Los 40 Classic. Teléfono directo. 91-347-7537. Lo tenemos ya disponible. Como digo, hay tres cachitos, tres fragmentos. Y bueno, tú puedes escoger el que quieras. Hay alguno que dura un poquito más, otro un poquito menos. Bueno, la suerte está echada. Hola, Fiera, ¿a quién saludo? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cuál es tu nombre? Paula. ¿Desde dónde nos escuchas? Cuéntame, Paula. Desde Sabadell. ¿Y qué tal? ¿Cómo va tu tarde? ¿Todo bien? Lluviosa. Sí, ¿no? Un poquito. Bueno, pero oye, nunca está de más que llueva. Mientras sea ahí con poquito a poco y tal, pues fenomenal, que nunca está de más, que llueva. No, que tendría que llover muchos días. Ya lo creo. Poquito a poco, pero mucho. Eso es, que llueva bien, que se suele decir. Bueno, sí. Bueno, Paula, pues cuéntame, ¿qué fragmento te apetece escuchar? ¿El 1, el 2 o el 3? El 2. Cachito número 2. Ah, pues mira, es el más largo. O sea que vamos a ver qué tal, a ver qué tal se te da. Atención, abre las orejitas que ahí va. Vaya, era el más largo, pero solo instrumental. Que no sé. ¿Qué puede ser? ¿Qué te sale? Bajo la luz de la lluvia. Bajo la luz de la lluvia. Sí. Ay. Oye, pero muy bien tirado, porque el ritmo es verdad que es bastante parecido, ¿eh? De hecho, ahora me has hecho dudar, digo, ¿cuál era? No es esa, pero decías Bajo la luz de la luna de los rebeldes. Pero oye, muy bien tirado, ¿eh? Te lo digo, muy bien, buen oído, pero no era esa canción. Gracias por jugar, un besito. Gracias a ti, buenas tardes. Hasta luego, dejamos Sabadell. Vamos a por otra llamada. Hola, Fiera, buenas tardes. Hola, buenas. Hola, ¿cuál es tu nombre? Javier. ¿Desde dónde? De Madrid. Muy bien, 89.0. Pues Javier, me quedan dos fragmentos, el 1 y el 3. ¿Cuál te apetece escuchar? Me da igual, creo que lo tengo claro, pero dímelo. El que tú quieras. No, el que usted me diga, caballero. El 3. Cachito. No me llames usted, por Dios. Cachito número 3, Javier, atento. Pensar en... ¡Vale! Hasta ahí. Duncan Du, no puedo dejar de pensar en ti. Oh, yeah. Pero yo no puedo evitar pensar en ti. No puedo evitar pensar en ti, sí señor. Temazo de Duncan Du. Correctísimo, oye. Uno de tantos, es verdad, porque tienen un montón de grandes canciones. Oye, te recuerdo que tenemos fiestón de los 40 Classic el día 19, sábado 19 por la tarde en Oh My Club. Así que si me lo tienes libre, si te puedes escapar, te recomiendo que te vengas porque va a ser un fiestón. Va a estar Mikel Erentxun pinchando en cabina, o sea, algo que nunca se ha visto. Pues Mikel Erentxun va a ser nuestro DJ invitado, Javi. Así que si te pilla en Madrid, pues será fabuloso tenerte por allí, ¿vale? Fenomenal. Un abrazo enorme, querido. Gracias. Está guapo. Bueno, pues ahí estaba. Un canduco, no puedo evitar pensar en ti. Y como pensamos en ti, pues eso, ya lo sabes, apúntatelo. Sábado 19 de octubre por la tarde con Mikel Erentxun pinchando en nuestra clásica fiesta en Oh My Club en Madrid. Yo también voy a tener el honor de compartir cabina con Mikel y con José Ángel. Las entradas en santanderesmusic.es, los40classic.com y en ohmyclub.es. Sábado 19 de octubre, la clásica fiesta con Mikel Erentxun. En los 40 Classic, go, go, go, go. Jorge Sánchez. Son las 8, las 7 en Canarias. Los 40 Classic. Bienvenida, bienvenido, si acabas de llegar. ¿Estás en Classic? Rugiendo juntos, con mucha música. Ya no le queda nada esta tarde del miércoles. Jorge Sánchez, Los 40 Classic. Qué susto me llevo cuando de repente, ¿qué ha pasado? ¿Por qué esto? Sabéis que nos han cambiado el programa. Y bueno, pues hasta que nos vamos habituando, vamos todos un poco a pilas, ¿eh? Nos cuesta. Son muchos años con el anterior. Y bueno, tenemos que ir habituándonos poquito a poco. Pues ya está. Pasito a pasito y buena letra. Bueno, te recuerdo que aún puedes votar, por supuesto, en esa batalla de los números uno. Hoy con temazos bailados en los 80. Están luchando B-Movie, New Order o Billy Idol. Tres opciones. Y en tu mano la decisión, a través del Twitter puedes votar, ¿vale? En esta hora también vamos a averiguar quién es nuestra figura oculta y escucharemos esos sonidos de la colección 40 en un ratito con Craig David como protagonista. Pero antes, vamos a por los últimos mensajes de la tarde. Hoy estamos hablando de esas tentaciones cuando vas al mercado, al súper y de repente no puedes resistirte a llevarte ese producto en concreto que es tu tentación absoluta. De Jorge, buenas tardes, clasiquero. Elena de Valencia. Mi mayor tentación es el chocolate de frutos rojos. El problema es que si lo compro, lo escondo y no le doy a nadie. Marta de Madrid, que no es una tentación, es una adicción, es el chocolate fondant para postre. Sin ninguna duda, el fuet. Que nadie sabe que lleva fuetina. De la familia de los opiáceos. No hay quien pase por al lado del fuet y no coja 4-5. Paloma, la Vallecana. Mi tentación es un bloque de mojama de atún. Era del atún, del atún, de la tunera. Que no puedo evitarlo, cueste lo que cueste, me la compro. Hola a todos, Juan de Valladolid. Uy, el cordero, me encanta hacer barbacoa, el cordero. Acompañado de habas y un buen Chianti. Hola Jorge, Mariví desde Bilbao. Mi tentación son las frambuesas, pero mi problema es aún más gordo, porque yo trabajo en un súper, entonces la tentación la tengo durante toda mi jornada laboral. Buenas tardes, Jorge, clasiqueros, Andrés desde Vigo. Ese vicio que no soy capaz de controlar, ni cuando voy al supermercado, ni cuando estoy en la playa, son los fantasmicos. ¡Qué pena! ¡Solo quedaba una bolsa de fantasmicos! ¡Ja, ja! Sea enero, sea julio, sea agosto, sea septiembre, mi congelador en casa siempre tiene que tener, siempre... Que no te falte, ¿eh? ¡Ay, esos vicios! Gracias por compartir un día más, familia. Los 40 Classic. Y enseguida activaremos el teléfono del estudio para jugar a las figuras ocultas. Para que vayas pensando... Vista 1. ¿Os habéis fijado cómo nos miran los tíos con un buen escote y una minifalda? Los 40 Classic. Los 40 Classic. Yeah. You are... my fire, the one desire, believe when I say I want it that way. But we are two worlds apart. Yeah.

Cindy Lauper, Girls Just Want to Have Fun. Sonando para ti en Classic, compartiendo esta tarde en los 40 Classic. Figuras ocultas. Y nos disponemos ahora a jugar a las figuras ocultas. Vamos a tratar de desvelar esa identidad cada día. Un personaje diferente. Puede ser desde dibujos animados, al mundo del cine, de la música. Te cuento, hoy buscamos la identidad, el nombre de un personaje de una serie televisiva, ¿vale? Para poder jugar, ya sabes, el teléfono del estudio. Todavía no lo marques, es el 91-347-7537. Antes de que marques, aguanta un poquitino. Vamos a escuchar una vez más la primera pista. Pista 1. ¿Os habéis fijado cómo nos miran los tíos con un buen escote y una minifalda? ¿Quién puede ser? Buscamos el nombre del personaje, abrimos teléfono, venga. Los 40 Classic. Teléfono directo. 91-347-7537. ¡Qué velocidad! Hola, Fiera, buenas tardes. ¿Hola? A ver, ahora. ¿Me oyes? Ahora sí. ¿Cuál es tu nombre? Soy Rubén, de Valencia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, sorprendido que haya sonado la primera. Ah, ha sido rapidísimo, Rubén. Ahí de mi tierra, de Valencia, 96.1, los 40 Clásica ahí en Valencia. ¿Qué tal por ahí la tarde, por cierto, Rubén? ¿Todo bien? Pues con poniente, mucho calor. Poniente cuando... 32 grados a mediodía, o sea, mucho calor. Qué barbaridad. Y estamos en otoño, no te digo nada. Ay, bueno, Rubén, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres resolver? ¿Necesitas otra pista? Cuéntame. Pues otra pista para si puedo confirmar. Venga. Pues creo que lo tengo. Para despejar dudas, ¿verdad? Sí. Venga, pues atento. Pista 2. El sábado cayeron el 14 y el 15. Bueno, primero con uno y luego con el otro. El otro con tres. Pero tía, ¿cómo te puede gustar tanto ese tío? Tía, pero ¿quién puede ser? A ver, Rubén, cuéntame. Pues puede ser La Valle, compañeros. No, pero porque estamos en la misma clase. Bueno, Valle, si Jimmy te dice algo, tú vas detrás como una corderilla. ¿Eh? Valle. Saca pecho, tío. ¡Es correcto! ¡Sí, señor! Icónica serie. Sí. ¿Cuántas veces pudiste ver esos capítulos, esas tramas que había Kimi y Valle, que fue una de las parejas de la ficción, yo creo, más de la, vamos, una de las parejas clave en el momento en la tele, en aquel instante, Sí, la verdad es que mucho éxito tuvieron. ¿Te recuerdo? Otro valenciano, Kimi, otro valenciano. Efectivamente, Antonio Hortelano y ella, Eva Santolaria, que daba vida a Valle, como bien decías, en Compañeros. Empezó a emitirse en el 98 y estuvo hasta 2002. Luego, pues sí, ha habido reposiciones y eso, pero bueno, ese fue el momento de emisión real, a tiempo real. Querido mío, pues punto para ti. Si le quieres dedicar tu triunfo a alguien, Rubén, adelante. Pues mira, ya que estamos hablando entre valencianos, a todos los valencianos y valencianas. Eso es. Ah, que dentro de nada ya llega día importante en el calendario, el 9 de octubre, Un abrazo enorme, bueno, querido. Un abrazo. Feliz tarde. Chao. Igualmente. Pues ahí teníamos a Valle de Compañeros en las figuras ocultas. En los 40 Classic. Go, go, go, go. Jorge Sánchez. On Music. Uka, chaka, uka, uka, uka, chaka, uka, uka, uka, chaka, uka, uka, uka, chaka, uka, uka, uka, I can't stop this feeling. Uka, uka, deep inside of me. Uka, uka, uka. Girl, you just don't realize what you do to me. Uka, uka, uka, chaka. When you hold me in your arms so tight, you let me know everything's alright. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. Lips as sweet as candy. Taste is on my mind. Girl, you got me thirsty for another cup of wine. Got a

Los 40. 40. Un recorrido por los mejores momentos de la radio musical, celebrando el centenario de la radio. Las agendas de Tony Aguilar y Craig David tenían una fecha en rojo en el calendario. 19 de octubre de 2005. Viejos conocidos como ellos, Craig David, welcome. Good to be back, man. Se congratulaban mutuamente por su relación de amistad. The first times I came fue una suerte haberte conocido a ti tan al inicio de su carrera. Y encontraron en el tercer disco del inglés la excusa perfecta para reencontrarse. It's a very soulful record. Es un disco con muchísimo soul, en el que él pues vuelca las experiencias de su vida personal, pues de estar 2 años descansando y sin viajar, sino viviendo con sus amigos y pasándolo bien. 2 años dan para mucha inspiración. And spending 2 years away from the music industry. Lo que más le ha aportado es haber pasado 2 años fuera del negocio de la música. Incluida una canción protesta contra el acoso escolar. I mean, Johnny was a song I wanted to... Porque él en su caso no quiso decírselo a sus padres ni a sus profesores porque lo hubieran empeorado todo. Pero cada caso es un mundo y así que es mejor contárselo a los padres y a los profesores. Pero es muy difícil dar un consejo sobre casos concretos. The Story Goes llegó en una época complicada. I think it's pretty much the same. La piratería pues nos afecta a todos los países, dice. Y de los recuerdos que David tenía de su primera vez en España. Todo era una sorpresa, todo era nuevo para él porque le costaba asimilar todo lo que pasaba a su alrededor. Enamorado, confeso, de nuestro país. Really frustrates me when I'm... Dice, sobre todo, lo que le molesta es viajar y no poder expresarse bien, comunicarse bien con los fans de cada país. Había encontrado la solución. La solución es encontrar a una mujer que hable español, casarse con ella. Entre canciones y bromas, el británico se enteró del 40 cumpleaños de los 40. Just wanted to wish 40 Prince Palace an amazing 40th birthday. E incluso nos regaló una canción de cumpleaños, pero esa es otra historia. Bueno, vale, esta sí la ponemos. Happy birthday to 40 Prince Palace, yeah. Happy birthday to you, yeah, no. Colección Los 40. 40. Un recorrido por los mejores momentos de la radio musical, celebrando el centenario de la radio. Los 40 Classic. Los 40 Classic. Los 40 Classic. You must understand the touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill. Boy meeting girl, opposites attract. It's physical, only logic. Everybody litigation beat me, bash me. You can never try.

Jorge Sánchez. Los 40 Classic. Oh, my love, my darling, I've hungered for your touch alone, lonely time. Time goes by so slowly, and time can do so much. All you still more. Speed your love to me. Lonely rivers flow to the sea, to the open arms of the sea. Wait for me, wait for me. I'll be coming home. Wait for me. La batalla. La batalla. It's number one. De los números uno. Bueno, bueno, bueno. Momento para rematar como toca esta tarde, subiendo a nuestro cuadrilátero. Hoy han combatido canciones bailadas y tremendamente bailadas en los 80. A través del Twitter, arroba los 40 Classic, habéis votado y estos son los resultados. ¡Tres! Medalla de bronce para B-Movie, Nowhere Girl, 28,4. Nowhere Girl, you're living in a dream. Oh, every time I see you falling, I get down on my knees. New Order consigue en la plata, 30,4 para Bizarre, Love Triangle. Y el oro... 1,2. Energía absoluta para Billy Idol. Dancing with myself. On the floors of Tokyo, down in London town to go-go, with the record selection.

The Time of My Life, la canción de Dirty Dancing. Y sin duda que uno de los mejores momentos de tu vida los vas a vivir este próximo mes de noviembre si te vienes con nosotros a Menuda Movida Festival. Será en Leganés, en Madrid, y allí van a estar, entre otros, Alejo Estíbel de Tequila, Rafa Sánchez de La Unión y también nuestros próximos invitados. Seguridad Social, un placer estar contigo. Los 40 Classic, la fórmula original con Mónica Ordóñez. Los 40 Classic. ¡Chiquilla! Solo tus números uno.